¿Sabes qué? Yo te quiero y tú nada, ¿eh? Si yo, si yo fuera tarde, esta tarde gris, no te daría la oscuridad. Te llevaría más bien al mundo lleno de luz, donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme. Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva. Tú aquí en mi alma, te invitaría un café donde puedas olvidar todo el dolor que tú has llevado tan dentro del alma. Te enmendaría el amor con estas ganas de amar que me desgarran. Simulas que él jamás volverá a enamorarte. Y dice a ver, a ver. Disimular cuando pasa frente a mí, si el corazón